que es Paloma, que está por ahí. Aquí le vamos a ofrecer ya la palabra para que comience la transmisión 11:56 y esperamos los invitados, pero tenemos que seguir con el cronograma. Paloma, delegada, no leo bien lo que dice acá, pero ella se presenta. Adelante, Hola Juan Paloma, Carlos. delegada, bienvenida, ¿cómo estamos? Un gusto saludarte, bienvenida. Hola Juan Carlos, muchas gracias. Mi nombre es Paloma Silva. Bueno, y fui invitada por la Fundación Puente Alto Poemas para poder llevar a cabo este programa en el cual vamos a hablar sobre estas votaciones que vienen este domingo, que en realidad son súper decisivas para nuestro país, ¿cierto? Como tú bien lo decías antes. Y bueno, la verdad es que tenemos un invitado que es joven y también, bueno, un puntaltino de corazón y está muy inserto también en el tema de la cultura y queríamos hablar sobre el programa de Gabriel Boric por el tema de la cultura. ¿Ya? Por ahora, también repetirle a la gente que nos está escuchando, un saludo primero que todo para todas las auditoras y los auditores de Puente Alto y de sus alrededores. Y repetirle tal vez el número de teléfono para el caso de que quieran hacer alguna consulta o quieran opinar algo, que es el más 569-8214-011-14. Ah, 011-4, perdón. Lo repito, Correcto, más correcto. 569-82-140-114. Ahí sí. Bueno, lo siguiente mientras esperamos a Sebastián, que es nuestro invitado, es recordarle a la gente que este domingo 19 de diciembre son las votaciones y también los mismos vocales de mesa, ¿ya? En caso de que tú no hayas ido la vez anterior por X razón y por X motivo, puedes revisar cuál es tu local de votación, tu mesa de votación, directamente en Cervel.cl. Bueno. Bueno, vamos a avanzar por mientras que se conecta nuestro invitado que debe haber tenido algún problema por ahí. Vamos a hablar sobre los puntos de cultura, que es lo primero que propone Gabriel en su propuesta. Bueno, estos puntos de cultura son los colectivos artísticos y son los sitios de memoria, comunidades pertenecientes a pueblos originarios, clubes deportivos, festivales artísticos y culturales. Y toda manifestación que articule sentidos post de una identidad en común. Siempre hemos hablado, bueno, no sé si es que las personas que me están escuchando ahora han escuchado nuestros programas anteriores, pero siempre hemos hablado la importancia que tiene la cultura en la gente, ¿cierto? De las poblaciones, en nuestras comunidades. ¿Ya? Y bueno, no sé si es que les interesa que conversemos. Y opinen sobre esto que les estoy proponiendo, que en realidad tenemos una gran tarea a futuro y sobre las transformaciones institucionales, de cómo se descentraliza la institucionalidad cultural. Bueno, en Puente Alto nos pasa mucho porque normalmente tenemos ocupada la Plaza de Puente Alto en actos culturales, sí, pero que son actos culturales que la institución, en este caso la municipalidad o personas más cercanas a la municipalidad, pueden ejercer directamente en la Plaza de Puente Alto, ¿sí? Y el resto de temas está mucho más afuera de lo que es la llegada de la posible llegada de la gente, ¿cierto? En las poblaciones, por ejemplo, o claro, en lugares más lejanos a lo que es el metro, la locomoción colectiva, ¿cierto? O en la Casa de la Cultura, o las dos Casas de la Cultura que hay en Puente Alto, y los otros lugares en los que se pueden llevar a cabo las actividades culturales. Bueno, lo importante que es la cultura para nuestra gente y sobre todo para las personas que ejercen la cultura como una profesión. También está dentro del Plan Nacional de Arte y de Educación en la actualización de este programa de el candidato Gabriel Boric, por el cual podemos ir a votar este domingo, ¿cierto? Es la opción 1. Oye, tengo preguntas de parte de la comunidad en términos Cuéntame, de Juan Carlos. cultura, así que te las voy haciendo en orden secuencial para que las vayas anotando y después las vayas respondiendo. ¿Cuál es la Okay. importancia que le da el candidato, pregunta Ramón Benavides, a la cultura? ¿Y qué entiende este candidato por cultura? 2, de parte de Javiera Sepúlveda. Buenas, Juan Carlos, interesante hablar de educación cívica. ¿Por qué crees tú que es importante, pregúntale a la niña que está hablando, no sé qué profesión tendrá, psicóloga, socióloga, no lo sé? ¿Por qué crees tú que es importante hablar de la inclusión en esta parte de la vida republicana de nuestro país? ¿Y cuál es la mirada que tiene el candidato? Yo la verdad no estoy de acuerdo ni con ninguno ni con otro, porque creo que no dan el ancho para ser presidente del país, pues se han dedicado a puro pelear, pero hay que votar por alguno. Pero el tema de la cultura no lo hemos visto, no lo había visto, no lo había escuchado anteriormente en ningún debate. Y por último, Armando Rodríguez, mira, Juanca, la verdad hay que ir a votar porque hay que sacar a un presidente de la República. Estoy un poco decepcionado de la política. ¿Qué se entiende finalmente por cultura? Cultura es lo que hacemos todos. Y si él llega a ser presidente, ¿qué elementos crees tú que va a potenciar? ¿Qué entiende él, una vez más, pregunta, por cultura? Adelante, Paloma, estudio 2. Muchas gracias, Juan Carlos. Oye, me acabo de acordar que apenas tú me presentaste, no dije en realidad a qué me dedico. Yo soy trabajadora social y en realidad estoy ligada a la cultura hace mucho tiempo en Puente Alto. No canto, ni bailo, ni nada por el estilo, pero sí he estado ligada con varias organizaciones que tienen que ver con la cultura en Puente Alto y por eso es que fui invitada esta vez a poder conversar sobre esto. Lamentablemente nuestro invitado no se ha podido conectar, ha tenido problemas, pero bueno, vamos a intentar que esto funcione como lo habíamos planeado, ¿ok? Bueno, vamos a contestar primero a Ramón, que es su pregunta es cuál es la importancia que le da Gabriel, o sea, el candidato Gabriel Boric a la cultura, ¿cierto? Y bueno, yo estuve analizando varios puntos de ellos y de ellos destaqué algunos puntos, ¿cierto? Y primero es que, bueno, no sé si es que todos vieron el debate, pero en ese debate, el último debate del cual fuimos testigos esta semana, Gabriel expuso que era para él muy importante que ahora se desarrolle de otra forma la cultura, que la cultura sea mucho más transversal y que no se centralice. Bueno, la idea es descentralizar la cultura porque no todos tenemos la misma cultura, no todos tenemos las mismas creencias y es lo que habló sobre, por ejemplo, los rodeos, que yo entiendo que muchas personas están en contra de los rodeos, me incluyo también en ella, pero lamentablemente no tenemos la misma cultura de las personas que sí están de acuerdo y por lo mismo podríamos... Él está a favor de tomar asiento, de sentarse y conversar con las personas. Y dentro de eso también entra el tema de la cultura. Por eso habla de una descentralización de todo lo que tenga que ver con la cultura. Y en eso, como ya lo dije anteriormente, porque después nos pregunta qué es lo que entiende él o qué es lo que entiende este programa de cultura, ¿cierto? Y como ya lo dije antes, son los puntos de cultura, que son los que sobre los que ellos hablan, son los colectivos artísticos, sitios de memoria, comunidades pertenecientes a pueblos originarios, clubes deportivos, festivales artísticos y culturales, y toda manifestación que articule sentido en pos de una identidad común. No sé Oye, si. sí, más preguntas a esta hora. ¿Qué te iba a decir? De parte de Iria Aravena. Mira, interesante lo que tú planteas, me parece bien. Todos los candidatos prometen, y estamos decepcionados en la política. ¿Qué hace finalmente la diferencia entre este candidato y otro candidato en el aspecto que tú estás conversando? Sí, o sea, vamos a hablar sobre mi punto de vista, la verdad, porque como no tenemos aquí nadie que nos pueda hacer, que me pueda hacer tal vez el pimponeo, ¿cierto?, para poder conversar sobre el tema, pero sobre mi punto de vista, estamos eligiendo, si es que esta es su decisión, estamos eligiendo a una persona joven. Y yo podría decir, como ya dije anteriormente, y estoy ligada hace mucho tiempo a la cultura, lamentablemente las personas más adultas no están muy interesadas con el tema de la cultura. No estoy generalizando, porque lo más probable es que sí existan personas que estén muy ligadas o muy interesadas en el tema de la cultura, pero para nosotros las personas más jóvenes, y en este caso entra aquí también el candidato, nosotros entendemos la cultura como algo tan importante como lo es la economía, ¿sí? Nosotros sentimos que la cultura es la que va a llevar a nuestros niños, a nuestros niños y a nuestros jóvenes a ser personas con otro tipo de valores. No sé si me explico. La cultura es la que nos va a llevar a entender y a ponernos en el lugar del otro. La cultura es la que nos va a enseñar que hay un otro que vive de otra forma y que no por eso es menos válida su opinión, ¿sí? En la cultura entran todo tipo de pensamiento, y es ahí en donde nosotros nos podemos dar cuenta que somos todos diferentes. Por eso es que yo creo que en este ámbito, por lo menos, en este ámbito, en el tema de la cultura, es porque si tú le preguntas a cualquier persona por qué votaría por el otro candidato, es solamente por un tema económico, netamente por un tema económico, netamente por un tema de delictual, netamente por un tema de seguridad. Pero más allá, no hay más allá. Y nosotros creemos que con la cultura es que se puede solucionar el tema delictual también en nuestro país y sobre todo en nuestra comuna, que es Puente Alto. Si tuviésemos cultura digna y de calidad también en nuestra comuna y en nuestras poblaciones, los jóvenes no tendrían por qué estar buscando qué hacer y metiéndose en cosas que obviamente nadie quiere que hagan. Pero lamentablemente no existe, no lo tenemos, y si lo tenemos no es algo que pueda llamar la atención a nuestros jóvenes. Entonces, por eso es que también Gabriel propone una consulta ciudadana para una nueva ley de patrimonio. En esta consulta ciudadana podríamos nosotros los jóvenes y también los adultos, los niños y las niñas, exponer qué es lo que quieren, qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan como cultura también en sus poblaciones y en sus comunidades. Por eso es que en este caso yo respaldo y apoyo esta candidatura. No sé si es que quedó. Sí, no, aquí Queda. la gente da su opinión y la Por entrega supuesto. libremente, ¿no? Patricio Zúñiga, soy colectivero, interesante el programa, no estoy de acuerdo en todo lo que plantean, porque estoy muy decepcionado de la política, hay que votar sin duda por alguno u otro candidato, yo invito a la gente a que participe, pero me gustaría saber la mirada que tiene el candidato que usted está hablando el día de hoy en relación al tema del desarrollo de la mujer, ¿cierto? Porque tengo una hija que le gusta mucho el tema de la cultura, es pintora, es artista, pero siempre se ha dicho que la gente del arte no gana muchas lucas, no lo pasa muy bien. ¿Cuál es su mirada en relación a ese tema y la proyección que tiene este candidato en relación a la mirada de la mujer en la sociedad y la cultura como dos elementos que se entrelazan? Bueno, justamente en este programa que yo estaba revisando y estudiando, aparte de los puntos de cultura, también está entre ellos está el trabajo digno en la cultura, ¿ya? Y les voy a leer textualmente lo que dice para que no se vaya a interpretar mal, pero dice: creación de un nuevo estatuto de trabajo cultural con reconocimiento institucional interministerial que asegure dignidad y protección para las y los trabajadores de las artes, culturas y patrimonio. También en el debate nosotros pudimos escuchar muchas veces que Gabriel en realidad está también en agrupaciones, en varias agrupaciones, y está respaldado por agrupaciones feministas y por las que en realidad para nosotros ya no es un tema el dividirnos y el hablar por separado. Bueno, ahora nosotros lo que buscamos es una transversalidad entre la mujer y el hombre, y todas las propuestas que se están haciendo son siempre pensando en la equidad, siempre pensando en que vamos a tener igualdad de condiciones, equidad en condiciones también, y en este caso, obviamente, también trabajo digno en la cultura para todas las personas que se dedican y que viven de esto, ¿cierto? Porque, bueno, justamente nuestro invitado que teníamos hoy, que lamentablemente, insisto, no pudo estar o no ha podido conectarse aún, es... Has tenido que vivir, yo supongo, de lo difícil que es poder lograr encontrar un trabajo, lo difícil que es dignificar el trabajo de una persona que vive del arte y de la cultura en sí. Como les decía anteriormente, también me he dedicado y lamentablemente gratuita y voluntariamente a lo que es la cultura, y por lo mismo es que no tenemos calidad en cultura. Sabemos y lamentablemente hemos estado cercanos a Cores, por ejemplo, de Puente Alto, y es tan fácil como el lobby, que todo el mundo lo nombra mucho. Lo más probable es que muchas personas no lo conozcan, pero lamentablemente para poder postular a un fondo en donde tú puedas tener y mantener un programa o un proyecto, para poder ejecutar un proyecto uno tiene que tener y que sea, para poder ejecutar este proyecto y que sea digno, y que sea digno para las personas que lo están viendo, porque la cultura tiene que ser digna y tiene que ser bonita y tiene que ser algo de calidad. Lamentablemente no hemos logrado tener el apoyo de las personas que nosotros necesitamos tener. Por lo mismo es que las personas cambiaron su voto esta vez. Es por lo mismo que yo también entiendo a las personas que, todas las personas que nos han mandado mensajes hoy día y nos han dicho que están totalmente desilusionados de la política. Y es por lo mismo que yo también los invito a votar por personas nuevas, a votar por personas que por último, para probar, probemos y votemos por personas que tal vez nos van a entregar apoyo en los puntos que nos están diciendo. Como decía también Javiera, me parece. Ella decía que todos prometían, pero que no, o sea, en realidad nunca llegaban a un acuerdo, nunca nos entregaban una respuesta. Y bueno, esta vez lamentablemente vamos a tener que probar. Yo lo que sí sé es que Gabriel es de las personas jóvenes que ha estado involucrada y que ha logrado llevar a cabo las promesas con las que él se ha inscrito de una forma en cada vez que ha sido candidato y que ha conversado con las comunidades. Entonces, esta vez confiemos en él, confiemos en que sus nuevas políticas los nuevos intentos de política van a ayudarnos, y sobre todo a las personas que hemos estado insertas en la cultura y que hemos lamentablemente tenido que salir a trabajar en otras cosas que no puede ser que no nos gusten. Y intentémoslo esta vez, nosotros seamos también los protagonistas de exigir y de pedir a una persona por la que nosotros votemos que se haga cargo de las cosas que nos prometió. Esa es la única forma que nosotros tenemos para poder exigirle a un candidato o a un nuevo presidente, es votando. Es la única forma que tenemos para exigir. Te llega una pregunta en tu rol de asistente social de parte de Esther González. Mire, ¿sabe qué? Me parece muy bien su discurso, bla, bla, bla, lo encuentro interesante, pero ¿cuál cree usted que son las grandes tareas que tiene el Estado de Chile, y no un candidato o un futuro gobierno, hipotéticamente, en relación a nosotras, las mujeres? ¿Cuál crees tú que es lo que nos falta a nosotros en nuestra sociedad para seguir evolucionando con dignidad? Bueno, primero que todo es que se nos tome en cuenta, que lleguemos luego a un acuerdo en cuanto a todos los derechos que se nos ha vulnerado siempre siendo mujer, ya sea en el área de salud, ya sea en el área laboral, en el área cultural, como recién lo exponía nuestro auditor. La verdad es que al Estado le falta mucho, al Estado le falta, sí hemos avanzado, ¿para qué nos vamos a quedar diciendo siempre lo malo? Y en realidad todo esto, los últimos gobiernos se ha avanzado a costa de luchas y de compañeras caídas y lamentablemente de compañeras que han tenido que sacrificarse por poder llegar alguna vez a un acuerdo y porque nos tomen en cuenta, pero sí. Falta mucho. Esther, en este caso, tiene razón. Nosotros necesitamos ya del apoyo, porque, mira, lamentable, bueno, yo no vengo ahora a hablar en realidad de un tema en específico, sino es que de la cultura, pero yo me considero una mujer feminista, me considero una mujer, sí, feminista y muy, muy mujer. Y lamentablemente nos encontramos en un país en donde tenemos que pelear por nuestros derechos, y no solamente en un país, sino que en un mundo en donde tenemos que pelear por nuestros derechos, por donde tenemos que estar al tanto de qué pasa con nuestras hijas, de qué pasa con nuestras madres, de qué pasa con nuestras abuelas. Y no queremos lo mismo, no queremos lo mismo. Esta vez necesitamos que se hagan cargo de nosotras con nuestro rol de cuidadoras, y que nos presten apoyo también para poder salir adelante, para poder trabajar, para poder independizarnos y para poder seguir luchando. Con todas las cosas a cuestas que tenemos las mujeres, que no digo que los hombres no lo tengan, lo más probable es que varios de ellos sí, pero las mujeres normalmente y por un tema de general, es que nos hacemos cargo de varias otras cosas de las que el resto no lo hace, ¿cierto? Ahora en pandemia nos dimos cuenta y también el otro día en el debate se comentaba sobre lo difícil que ha sido el rol de la mujer. En pandemia, sobre lo difícil que es tener que trabajar y ser madre en una casa, sobre lo difícil que es no poder enviar a tu hijo a un jardín infantil porque no estaban abiertos. Y lamentablemente tener que vivir a costa de un bono, por ejemplo, que no es alto, sabemos que es un apoyo, es una ayuda para muchas personas. Pero lamentablemente hay muchas mujeres que no pudieron trabajar en este tiempo, que tuvieron que quedarse en la casa cuidando a sus hijos, cuidando a sus madres, cuidando a las personas enfermas que están en su casa, con condiciones de salud grave o más mínimas, da lo mismo. Esas mujeres no pudieron salir a trabajar. Lamentablemente, no, somos. Eso es lo que se tiene que hacer cargo el Estado. Primero que todo es de también nuestra valoración sobre lo que es el rol de la mujer en este Estado. Es demasiado importante el rol de la mujer en este Estado. Primero con eso. Y luego con todo el resto que tiene, como ya lo decía, con el tema laboral, con el tema cultural, con el tema de salud. Y así podríamos seguir hablando hoy día de muchos temas que tienen que ver con la dignificación y valorización de la mujer en este país. Mira, más preguntas sobre los temas. ¿Qué opinas tú en tu rol de asistente social y agente directamente conectado con la realidad, con el tema del matrimonio igualitario y cuánto nos falta como sociedad para entender que un hombre con un hombre y una mujer con una mujer se pueden amar sin tapujos? ¿Y cómo eso tú lo ves? Me imagino que eres madre, se lo enseñarías a tu hija. Pregunta acá a la señora Susan Rodríguez. ¿Y qué miradas tienes tú, crees tú que tiene el candidato del cual tú estás hablando el día de hoy en la radio? Susan, bueno, insisto que voy a dar mi punto de vista primero y mi punto de vista, pues, en realidad para mí no es tema. Yo tengo una hija de 12 años, edad súper complicada, y yo creo que para ella ya no es tema en realidad. Sí, uno puede conversarlo y en un principio, la verdad es que somos nosotros los padres y las madres los que tenemos el rol y el trabajo, la tarea de poder informarle, tal vez no directamente a nuestro hijo, lo que está sucediendo. La verdad es que nosotros somos los que ponemos los límites, ¿ya? Y es algo tan normal. Yo también creo que amor es amor. Y por lo que he escuchado y he leído también de este candidato, Gabriel Boric, que es del que estamos hablando hoy, para nosotros ya no es tema, para nosotros no es tema el poner una bandera, como lo dijo el otro candidato, afuera de la moneda. Para nosotros lo mejor es normalizar que existen diferentes opiniones, diferentes formas de vivir, diferentes formas de amar. Y la verdad es que no sabría qué más decirte, porque me parece incluso grave que tengamos que hablar sobre estos temas. Me parece incluso grave que yo, por ejemplo, en este caso, teniendo un hermano de las disidencias, tener temor de que en algún momento a mi hermano le llegue a pasar algo. de que en algún momento mi hija me diga que es parte también de la comunidad LGBTQI+, y que no, y tener el miedo en realidad, porque dudo que las mamás no quieran a sus hijos a su hijo gay, a su hija lesbiana, a su hija trans. Lo que tenemos es miedo. Lo que tenemos es miedo de que no de que no sean aceptados, de que sean violentados, de que en algún momento tengan que sufrir algún tipo de vulneración por personas intolerantes, por personas que no son capaces de pensar en que hay un otro que tiene y merece todo el respeto por querer amar a la persona que ama. Así de simple. En realidad, el otro día también lo vi en el debate y Gabriel decía que las personas de toda la comunidad LGBTQI+, y de todas las disidencias en realidad, se podían sentir totalmente apoyados con todas las decisiones que él y sus respaldos políticos, obviamente, también iban a tomar, porque son en realidad prioridad en todas las agendas. De obviamente de este lado, yo no imposible decir lo mismo del otro candidato, porque no están de acuerdo, por mucho que ahora van a querer cambiar de opinión y van a querer disfrazar todo lo que quieren, ellos están de acuerdo lamentablemente con las violaciones, o sea, no estoy hablando solamente de violaciones a los derechos humanos, estoy hablando de las violaciones, de los abusos hacia las mujeres, hacia las personas trans, hacia las personas de toda la comunidad LGBTQI+ y las disidencias, perdón. Y eso, yo creo que si tú tú que me estás escuchando, y no hablo solamente a una pura persona, si tú tienes a alguna persona a la que amas, a la que quieres, a la que respetas y a la que quieres ver bien, y pertenece a una de estas comunidades, pertenece a una persona también de la cultura, y pertenece a la a o sea, es mujer, es una persona que piensa diferente, vaya a votar, sea parte de esto, no se reste, porque la verdad es que es muy importante que esta vez podamos votar y podamos ser parte y después exigir lo que se nos está proponiendo en este caso. La última pregunta que viene en este momento. Correcto. Mira, José Luis Ramírez te manda un saludo. Dice que ha sido una exposición muy clara y precisa desde el punto de vista tuyo, de la mujer y todo lo demás. Que espere que este país no cambie. ¿Tú crees que se puede cambiar un país dado que este país está manejado por los grandes poderes fácticos y económicos, por sobre los poderes políticos, y puede haber algún cambio o lo vamos a ver en un futuro próximo? José Luis, qué buena pregunta. La verdad es que yo tengo un pensamiento total un poco más extremo, y debe ser tal vez por mi edad y porque no me ha tocado vivir ni un tipo ay, ¿cómo lo puedo decir? Bueno, nunca nadie me ha tenido que callar y por eso es que puedo decirlo, pero sí, ¿sabes qué? Yo creo que sí es posible, yo creo que es muy posible en realidad. Que si nosotros, como se dice vulgarmente, cortamos de raíz o cortamos la mano a las personas que son dueñas, lamentablemente, de nuestro país, de nuestras aguas, de nuestras riquezas, incluso de nuestras personas, porque lamentablemente somos todos obreros de un rico, de un millonario, de un dueño de este país. Si nosotros cortamos la mano y nos ponemos todos bien y logramos que entre todos nos reunamos y podamos juntar fuerzas y podamos decir que ya basta al abuso, ya basta al abuso de poder, basta a la cantidad de dinero que nos sacan y nos siguen pagando muy poco, no solo a nosotros como personas, sino que al medio ambiente. El medio ambiente no sé cómo decirlo, pero se está yendo muy abajo, lamentablemente, porque se le ha dado duro y no se le ha dado recompensa. Esa es la verdad. Entonces yo creo que sí, que si nosotros ponemos mano dura, que si nosotros exigimos también a estos grandes, a estos grandes empresarios que si quieren ganar de nuestro país, van a tener que también pagar por nuestro país. Y no pagar solamente con lo monetario, sino que con la dignificación de los trabajos, con la dignificación de nuestros, de los empleados, y así con la valorización también de las personas que aquí viven y que lamentablemente tenemos que enseñarles que no somos mano de obra barata y que no vamos a estar nunca más de acuerdo con que nos hagan a nosotros ser solamente eso y no solamente mano de obra barata, sino que somos las personas y somos los dueños de este país, de esta tierra que nos entrega nuestros alimentos y que no nos vamos a quedar callados nunca más. Vamos a lograr que, yo creo que sí, José Luis, Correcto. no quiero irme más allá. Me Eso es parece todo. muy bien. Muchas gracias, Paloma. Quedaron varias preguntas pendientes. El gurú te manda un saludo. Dice, mira, la respeto tremendamente. No estoy de acuerdo en lo que ella plantea. Siempre estamos como divididos en nuestro país. Los buenos, los malos. Todo depende del cristal con que se mire. Pero bueno, es parte de la democracia. Así que muchas gracias, Paloma, por estar el día de hoy. Muchas gracias igual por la invitación, muchas gracias también a las personas que quisieron hacerse parte de este programa, muchas gracias por escucharme también y opino lo mismo que el último auditor, opino que sí, que tenemos diferencias, que opinamos diferente, que podemos de verdad vivir incluso muy distintos uno del otro, pero siempre es bueno ponerse los pantalones, en los zapatos del otro. Y pensar que hay una persona que está siempre un poco más vulnerable que nosotros. Me parece. Por lo mismo, perdón, Juan Carlos, invito a las personas a votar este domingo 19 de diciembre. Los mismos horarios, insisto, los mismos locales, los mismos vocales también de mesa para que no se vayan a olvidar los que ya fueron vocales de mesa. Y los que no saben, pueden visitar la página del CERVEL y encontrar ahí en dónde pueden votar, en qué mesa, en qué local y en qué comuna. Muchas gracias, Paloma. Muchas gracias a ti también. Hasta luego. Hasta Las luego. opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Puente Alto ni de la Corporación de Desarrollo El RACO.